chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bien. ¿Vos, todo bien? Bien, bien. Bueno. Fernando, a ver, contale a la audiencia por qué están reclamando la reapertura de paritarias. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué sucedió? Nosotros venimos con el curso habitual de la paritaria, nos veníamos reuniendo cada 15 días y en un momento se suscita un conflicto en el servicio de pediatría del MOLAS, llevado adelante por ATE. Entonces, a raíz de eso se produce el corte de la paritaria. Lo que nosotros le dijimos a la Secretaría de Trabajo el día de ayer fue que, mediante nota que se entregó, que el conflicto no tiene relación directa con el tema que se estaba tratando en la paritaria en el momento que se dio el corte. Nos parece que se puede seguir tratando el resto de los temas que no perjudiquen a los demás trabajadores y después veremos cómo se soluciona lo de pediatría, o sea, o paralelamente o una vez que se termine el conflicto, hay otra forma de solucionarlo, pero no cortar en la paritaria que le termina perjudicando al resto de los trabajadores. Fernando, eso fue lo que dijimos, y en uno de los medios electrónicos ayer estaba mirando que sale que nuestro sindicato acusa a otro. Nosotros no acusamos a nadie, nosotros hablamos por nosotros. Mirá, nosotros no estábamos en esa medida y nos parece otra la forma, entonces que pedimos que la reapertura llegue, en realidad. Pero la evaluación que hacen, ¿cuál es? ¿La responsabilidad es del gobierno o es del otro gremio? La ley de 2702 de paritaria te establece en uno de los artículos que no se puede tener una tratativa en paritaria de un tema y tener una medida de fuerza del otro lado. Te lo deja entrever por ahí, no está muy claro directamente dicho o escrito, pero la idea es esa en ese artículo. No podés tener una medida de fuerza siendo que estás tratando el tema. O sea, como que seríamos culpables todos ahí los involucrados. Si vos me tenés la puerta abierta para que yo trate un tema, y nosotros no iríamos en una medida de fuerza. Eso es lo que pensamos nosotros. Nosotros vamos al diálogo primero. Agotar todas las instancias de diálogo, te habilita incluso la ley para que vos hagas una medida de fuerza, algo judicial. Eso es lo que queremos nosotros. La puerta estaba abierta para tratar estos temas. Y de hecho los estamos tratando, y de hecho uno de los temas en cuestión salió la semana anterior. Entonces es algo que nosotros no entendemos por ahí. Si yo te voy a pelear por dos o tres cosas, si ya me dieron una de las tres cosas, me la dieron la semana anterior. Como que queda fuera de foco ese reclamo, pero bueno. Claro. Entonces, para que no sé cuál era el medio al que te referías, pero algo de eso hay, digamos, ustedes tienen una mirada crítica respecto a lo que está haciendo el gremio compañero, de alguna manera. Nosotros hubiéramos hecho otra cosa, claro. Nosotros. Sí. Ahí en el sector de pediatría están con un paro por tiempo indeterminado desde el lunes, un sector de los trabajadores y trabajadoras, no son todos, así que esa es la posición que tienen ustedes, pero incluso ellos dicen que han venido dialogando y han realizado asamblea y planteos, o sea, no es que salió una medida intempestiva, así, de la nada, sino que han venido reclamando y bueno, no han tenido respuestas. Pero que tenés la paritaria abierta. Nosotros yo fui ese día a la paritaria y me encontré que no había nada. Está cerrado, pero no me notificó nadie. Y claro, los que dieron la cara tampoco tenían mucho para decirme. Es una orden, no hay paritaria por este motivo. Entonces, en razón de eso, se comienzan las comunicaciones con la Secretaría de Trabajo, mediante nota, mediante alguna llegada a la misma oficina, para ver de solucionar esto. La idea no es llegar a un conflicto, la idea es seguir con el curso de la paritaria, que nos quedan temas para tratar. Y de hecho los veníamos tratando y han ido saliendo como el tema de los choferes, las licencias profilácticas. Uno entiende, no, la idea no es poner palos en la rueda, la idea es que circule todo como tiene que circular y que el beneficio para los trabajadores llegue. ¿Y el reclamo este que está llevando a cabo ATE en pediatría estaba incluido en el temario? Está incluido. Está todo incluido. ¿Cómo funciona? En su momento se pidió actividad crítica y licencia profiláctica para todo el personal de salud. Sí. Y nosotros seguimos con esa idea de que tiene que ser para todo el personal de salud por ciertas cuestiones que lo vive el personal de salud y la pandemia lo dejó en evidencia. Claro. Desde el Ejecutivo muchas veces trato de entender que no te van a dar actividad crítica para todo. Porque te dicen, primero que sería un aumento generalizado. Segundo, el que está en la actividad crítica propiamente dicha te va a decir, si vos le das actividad crítica, tanto porcentaje a todos, yo que estoy con la muestra que genera el riesgo en la mano, ¿cuánto tengo que cobrar? Tenés que tener una diferenciación, y eso también lo entendemos y también se habló en la paritaria. No es que no se habló eso, se habló todo y se está hablando. Entonces, si vos tenés eso ahí en la mesa y lo estás negociando, no me parecía una medida de fuerza de ese estilo. Pero bueno, Cada sindicato maneja en base a su comisión directiva y a lo que decían en sus reuniones qué hacer. Claro. Fernando, entonces ustedes que le hicieron el planteo de que se reabra la paritaria a la secretaría. Nosotros pedimos la reapertura de la paritaria, seguir tratando con los temas, seguir tratando los temas de pediatría, que si bien en la semana anterior se había sacado licencia profiláctica, es uno de los ítems que como que valoran el riesgo del servicio. Entonces tenés ese, la licencia profiláctica y la actividad crítica. A veces se consiguen las dos, a veces no se consiguen las dos juntas, y una es la bandera plantada y el reconocimiento de que tenés un riesgo. Entonces, me reconociste lo otro, ahora tengo que pedir esto. Muchas veces no es la necesidad del trabajador, no va de la mano con los tiempos que se manejan en las paritarias. Eso lo entendemos. Pero que el reconocimiento había llegado unos días antes de la licencia, eso sí te lo puedo decir. Claro. Y que estamos tratando el resto, no es que no se tratan. Claro. Fernando, ustedes hicieron un pedido por nota a la Secretaría de Trabajo, esperan una respuesta. Nosotros hicimos pedido por nota, sí. Esperan una respuesta, me imagino. Sí, tenemos ahí para la semana que viene, la idea es empezar a juntarnos la semana que viene y ver cómo resolvemos esto.